se presume inocente. Un proyecto de ordenanza que hemos trabajado de manera conjunta con APUCAM, han dotado a esta norma, me parece, una solidez ponderable. Y el mismo proyecto contiene dos bloques. El primero le confiere algunas facultades y competencias al Departamento Ejecutivo Municipal, que suma a la producción pública de cannabis y a la investigación que están contenidas tanto en la ley nacional como en la ley provincial, que otorga otras facultades que son la de desarrollar el cultivo comunitario y de crear un banco municipal de cannabis. Por otro lado, respecto a los usuarios, promueve el cultivo personal o el autocultivo, autorizándolo mediante el otorgamiento de una licencia que sería otorgada por una autoridad de aplicación en conjunto con un consejo asesor, y también el cultivo solidario, es decir, aquellos pacientes o usuarios de cannabis terapéutico o de sus derivados que no puedan cultivar de manera personal, pueden designar a un representante que pueda cultivar. Contrato de trabajo que establece claramente que dentro de los primeros 4 días hábiles del mes la patronal debe pagar a los trabajadores. En el sector docente, con el cronograma que dio a conocer el gobierno de la provincia, claramente establece que los docentes vamos a cobrar entre el 13 y el 15 de julio. Por lo tanto, excede claramente los 4 días hábiles en donde se deben abonar. Los 4 días finalizarían el lunes 6 de julio. Por lo tanto, nosotros no solamente rechazamos el cronograma, no solamente estamos exigiendo que se modifique. En caso que este cronograma no se modifique, está claro que los docentes vamos a cumplir la ley. Lo que no hace el gobierno, que es cumplir la ley, sí lo vamos a hacer los docentes. El martes 7 y el miércoles 8 de julio, si no se modifica el cronograma de pago, los docentes no vamos a estar cumpliendo nuestras funciones, porque vamos a hacer uso de lo que corresponde por ley, que es la retención del crédito laboral hasta que el gobierno de la provincia abone los saberes como corresponde, en tiempo y en forma. Las cámaras, tanto a TAP como el transporte urbano, ninguno de los dos nos llevó ningún tipo de respuesta al aguinaldo que venció en el día de ayer, no sabiendo cómo lo van a abonar. Eso tuvimos que salir a decirle a los trabajadores, que no sabían cómo lo iban a abonar porque no tienen más ingresos que los subsidios que vienen tanto nacionales como provinciales, y eso estaba alcanzando durante el mes. Recordemos que nosotros el mes de mayo lo terminamos de cobrar casi el 25 de junio, así que el esfuerzo de los trabajadores lo vienen haciendo desde el principio. La UTA pudo hacer un compromiso para conseguir esa audiencia con Meoni, a donde en ninguna de las audiencias le dieron que iba a haber más dinero para darle a los empresarios. Por lo tanto, los empresarios volvieron a decir hoy que no tienen cómo pagar el aguinaldo. A respuesta de esto, tuvimos que salir al cruce y, bueno, fue tirada la medida después de un consenso con todos los secretarios generales de todo el país de llevar una medida adelante hasta que no tengamos una respuesta, porque ni siquiera saben cuándo nos van a pagar el sueldo de junio. Así fue. Del primer día están arriba de los colectivos enfrentando la epidemia y todo. Somos trabajadores esenciales, pero para cobrar no somos esenciales. Son más de 1.500 trabajadores en la ciudad de Santa Fe, sacando que esto involucra a 34.000 trabajadores en todo el interior del país. La vivienda tiene que ser una política de Estado. Las instancias que le permitan mejorar la calidad de vida de la gente deben estar más allá de cualquier instancia de discusión o de color político. El cronograma se ha anunciado, va a tener su cumplimiento. Nos encantaría poder pagar todo junto, como seguramente a muchos trabajadores del sector privado les gustaría tener trabajo, poder cobrar su sueldo, poder cobrarlo entero y no haberlo perdido. La sociedad hoy reclama ayuda, y prioritariamente uno entiende a todos aquellos sectores que nunca le pidieron nada al Estado y que esta vez lo están necesitando. Son sectores medios, profesionales, son quienes tienen una actividad que no pudo retomarse, por ejemplo. esta es una de las actividades que está golpeada, que va a seguir golpeada. La de larga distancia no existe, el interurbano medianamente abajo, y el transporte urbano que no va a volver a tener el nivel de corte de boletos que tuvo, por lo cual es una actividad de las que se consideró que podía continuar porque era esencial, pero a la cual se recomienda no utilizar. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. 20 años haciendo radio. Ahí estaba el resumen semanal de noticias de la semana, con un fondo musical controvertido hoy. Y la producción, para la producción, lo más importante tiene que ver con lo que escuchabas, ¿no? En Voces, una edición en Voces. Santa Fe puede convertirse en la primera provincia del país que permita el autocultivo de cannabis para fines medicinales. El jueves, en Cámara de Diputados aprobó el proyecto. Tiene que ir a la Cámara de Senado, que nunca es fácil los proyectos progresistas en la Cámara del Senado. Ya dijeron que va a ser difícil tratarlo en el Senado. Sí, sí, lo de siempre. Bueno, la Asociación para Usuarios de Cannabis Medicinal, junto al equipo del concejal Guillermo Jerez, a quien escuchabas, elaboraron y presentaron un proyecto de ordenanza que establece un marco regulatorio para el acceso informado y seguro como recurso terapéutico del cannabis, para la investigación, para el uso científico, para el cultivo solidario, para la producción pública, garantizando el cuidado integral de la salud. Si se aprueba este proyecto, si lo aprueba senadores, Santa Fe promovería el cultivo comunitario y la producción pública de los derivados de la planta para aquellos que están pasando por un momento jodido desde la salud. La otra información es lo que pasa desde el miércoles a la tarde. Hay un paro total de actividades en todo el país de choferes de servicios de corte, media y larga distancia. Reclaman el pago del medio aguinaldo, las diferencias salariales, así se dice, que la deudan desde febrero. Y el martes va a haber una nueva reunión, o sea que el paro sigue hasta el martes, puede continuar si no hay solución. Me quedo con lo que dijo Osvaldo Agrafogo, que es el secretario del gremio de UTA. Dice, somos trabajadores esenciales para todo, menos para cobrar, ¿no? Y lo otro tiene que ver, semana conflictiva en Santa Fe, retención del crédito laboral los días 7 y 8 de julio, una especie de paro de los docentes, porque van a cobrar recién a partir del 15 o el 16. Rodrigo Alonso hablaba de eso, y Perotti habla sobre el malestar docente, lo que dijo recién, están molestos, pero estamos en una crisis. Después vamos a hablar de esto, no me quiero extender, y también de la situación del transporte público.